listen to the rhythms of our slanted voices. Bienvenidos a una nueva edición de La Guillotina. El Barcelona está imparable. Lo corroboran los números, lo corrobora su liderazgo en la Liga Española y lo corrobora que está el Villarreal, que es segundo, a 3 puntos. Y después, tercero, cuarto y quinto, que son Real Madrid, Valencia y Sevilla, están a 5. Muy poquitas personas, y les aseguro que son muy poquitas, y los que digan que ellos lo sabían son unos mentirosos hipócritas, se hubieran atrevido a decir que íbamos a estar así a estas alturas del campeonato. Ayer, en un partido clave, crítico, de esos que se nos hubieran atragantado hace 2 años y el año pasado, lo resolvimos con solvencia, comodidad, tranquilidad y seriedad. Aquí, cortesía de la cadena SER, os dejo los 2 goles, uno de ellos un golazo, que le hizo el Barcelona al Recreativo de Huelva en su casa. Y después procederemos con la tertulia. Con vosotros van a estar Cristian Pulina nuevamente y un inédito Zamora Blaugranes. La quiere Dani Alves, que ha hecho como unos 8 o 10 pasos hacia atrás para buscar carrera. Se forma la barrera del Recreativo de Huelva, aproximadamente 2 metros por delante del lintero del área de la portería de Asier Riesgo. Minuto 5 y medio. Peligro de juego de esta segunda parte con 0-0. Dani Alves, no la toca Xavi para Leo, Leo, Leo, Leo. Dani Alves, este para Leo Messi. Leo Messi, con él está Poli. Ahí está Leo, se va hacia el centro. Leo la deja para Xavi Hernández. Xavi Hernández por la parte izquierda para Thierry Henry. Puede encarar a Iago Bauzón en el lateral. Atención, le sale también al paso a Bacalea. Ahí está Thierry Henry. Se quiere ir de Iago Bauzón. Centra, segundo palo para Samuel Eto'o. Quita, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Dudosa, no. Keita, no. El balón de Samuel Eto'o iba hacia el fondo, pero encontró a Keita, que remachó el segundo. Marca el Barça, marca Keita. Recreativo de Huelva 0, Barça 2, sí, Seidu Keita. Más adelantada. Cuando hoy estaba viendo el partido, el Barça contra el Recreativo en Huelva, los comentaristas de DirecTV estaban diciendo que contemplaban a un Barcelona con bastante desidia, que no tenían ganas de ganar, que estaban un poquito adormilados. ¿Vosotros, alguno de vosotros, coincidís con estas apreciaciones o visteis como yo un Barcelona que estuvo dominando el partido en todo momento y lo único que le faltó es ese acierto de cara a portería? Zamora Blaugrana. Vamos a ver, yo lo que he visto ha sido un partido bastante serio del Barça. Es el típico partido que otros años evidentemente hubiéramos caído, quiero decir estos 2 últimos años, pero hoy sin embargo, a pesar de que los comentaristas a lo mejor, pues por mala costumbre o por lo que estaban ya acostumbrándose durante las últimas jornadas a meter 5 o 6 goles por partido, pues a lo mejor esperaban algo más espectacular, pero para mí el partido ha sido bastante serio y se han aprovechado las oportunidades, y creo que tampoco han jugado al 100% de intensidad, porque yo creo que lo han visto a partir del primer gol, lo han visto hecho. Cristian. Hombre, yo lo que vi, puedo estar de acuerdo. De hecho, los primeros 15 minutos perfectamente pude haber sido yo el que dijo esas cosas, ¿no? A mí los primeros 15 minutos me pareció como el Barça demasiado expectante, una cosa así lento, espeso, una cosa como que no quería ir demasiado por el partido, pero a partir del minuto 15 hasta el 1-0, creo que el Barça dio un recital de juego. A mí por lo menos es lo que me pareció. Jugó muy bien contra un rival muy, muy, muy encerrado atrás. Jugó casi siempre a la mitad de campo del Huelva. Y lo que dijo Begiristain hace no mucho, o sea, que ni era normal que no nos entraran los casi 60 tiros que hicimos contra el Santander y el Numancia, ni tampoco es normal estar metiendo cada día 6 goles, como es lo que estamos metiendo últimamente. Ahora, así que hoy... Perdón por interrumpirte. Lo que estaba diciendo Zamora Blaugrana, que si en los últimos dos años este tipo de partido lo hubiéramos perdido, este año no es así, ¿tú por qué crees? ¿En dónde está la diferencia? ¿Yo? Sí, sí. Hombre, principalmente, ya sabes que fuera de casa, en especial, siempre insistía en la historia esta de que hay que jugar con mucha más intensidad de lo que juegas en casa. Y esto te lo da, pues, jugar siempre con mediocampos más serios, como es Touré, Busquets y Xavi. Y arriba Messi con Eto'o, es que es un escándalo de pareja, por velocidad y por calidad. Y además es que están muy enchufados todos con Eto'o, presionando. Recupera muy rápido el Barça la bola. Y claro, si el Barça es fiel a su estilo, va a ser el dominador del partido. Si eres el dominador del partido, más pues, probabilidades de ganar. Los dos últimos años hemos hecho el ridículo. Un equipo que no presionaba, un equipo que solo jugaba con balón y así. Esto no es fútbol, así. Zamora, ¿tú estás viendo a un equipo ya campeón viendo a sus rivales o crees que todavía tendremos que hacer un llamado a la prudencia? Yo creo que hay que esperar. Hay que esperar, hay que seguir con la misma actitud que están haciendo o que están demostrando en todo lo que va de liga. Ha habido algunos partidos, ya metiéndonos en otra competición como la Champions, que han bajado un poquito el acelerador y un equipo tan pequeño como el Basilea les ha conseguido empatar un partido que evidentemente se tenía que haber ganado, porque sería... Ahora tenemos el problema o el pequeño problema de que todavía no tenemos la primera plaza de Champions conseguida. Por tanto, va a tocar ir a Lisboa con toda la artillería para tratar de sacar como mínimo ahí un empate. Esto va a influir en la liga. Es decir, yo todavía no veo al Barça campeón. Tiene buena pinta y, desde luego, si siguen en esta trayectoria, van a ser campeones con bastantes jornadas de antelación. Pero lo que se trataría es que se centraran en la competición y que machaquen los partidos como estaban haciendo hasta ahora. Es decir, si se puede en el descanso tener el partido resuelto, no me importa tragarme los segundos 45 minutos de muchas de esas goleadas que han sido soporíferos. Yo sabéis que soy muy resultadista y yo lo que quiero es ganar. Entonces, esto en relación a lo que me has preguntado, pues evidentemente creo que tienen muchas posibilidades. Creo que ahora hay un par de meses que hay pues estos partidos, este Tourmalet que llaman, donde se va a demostrar que pues exactamente cuáles son las posibilidades, y a partir de ahí, a partir de enero, dependiendo de la pole position que se forme en ese momento, pues ya veremos a ver si lo tenemos más fácil o toca todavía arremangarse un poquito más. Cristian, tú le pegaste a la alineación que iba a poner Josep Guardiola, leí tu post, creo que nombre por nombre fueron los 11 que colocó Guardiola sobre el terreno de juego. ¿Tú ves que esta va a ser la alineación que nos va a tocar en esos cuatro partidos primordiales de diciembre? ¿O crees que va a haber ahí una ligera alteración? Y déjame terminar la pregunta un segundo. ¿Es este el mejor equipo que tiene el Barça ahora mismo con los jugadores que no están lesionados? Hombre, la primera pregunta, yo creo que sí, que va a ser este el equipo, no siempre, porque algún cambio de una pieza o dos hará, que me imagino que será Keita y Good Johnson, que van a jugar un poco más, seguramente algún partido titular, no sé cuál será. Aparte porque Busquets creo que está tiene cuatro tarjetas, le falta solo una para ver la quinta. Y luego el puesto de Henry, que también es otro tal, y un poco también el puesto de Puyol, que aunque lo está haciendo muy bien, pues siempre puede ser que juegue a lo mejor algo más Silviño y tal. Pero vamos, yo creo que sí, que va a ser este el equipo que va a poner Guardiola contra el Madrid, el que jugó hoy. No sé exactamente cuál será el medio campo, pero yo creo que sí, en estos partidos es el que va a jugar. El que me gustaría a mí, pues es Keita en vez de Busquets y Led en vez de Henry. El resto todo igual. ¿Y es este el mejor equipo o no? Ya te digo, o sea, para mí es lo de hoy más Klepp por Henry y Keita por Busquets. Henry me está gustando cada vez más. Hombre, hoy estuvo muy bien, a mí hoy me gustó mucho. ¿A ti, en Zamora? Especial por lo que digo siempre, o sea, la intensidad. Hoy hasta parecía contagiado de Toy y de Messi, porque incluso Messi también presionó como de una manera espectacular. Y es lo que tienes que hacer, presionar, no dejar salir al lateral y ofrecerte. Lejos, o sea, a mí me importa, pero me importa poco las ocasiones ridículas estas que falló, en especial la de la primera parte. Sí, la que le dejó Messi ahí solo. Es increíble, pero eso me importa poco porque sé que lo normal es marcarla. Ahora, lo que yo pido es siempre 11 tíos con un nivel de intensidad, ilusión y ganas del nivel que necesitamos. Del nivel de Tó, del nivel de Alves, del nivel de Puyol. Gente que se parte la cara a los 90 minutos o... Eso es lo que yo quiero. Sí, lo que no me gusta cuando veo en él esa... Hay veces que se lo nota como... Apático. Con otra actitud. Sí. Claro, como Boyan, por ejemplo. Cuando juega Boyan, más o menos le pasa lo mismo, pero a Henry le pasa porque es una estrella ya consagrada. Y a Boyan le pasa porque como tiene 18 años y es el chaval de casa, pues parece que, bueno, yo no tengo por qué hacer tanto, que se partan la cara a los demás, y son cosas que yo, a mí, es, no me gustan. Zamora, ¿tú crees que es descabellado pensar en una goleada al Real Madrid cuando nos enfrentemos con ellos en, creo que es 3 semanas? Hombre, eso es lo que todos quisiéramos, yo creo. No, pero hablando, yo creo que es factible. Sí, a mí sí. Me parece que es factible. Es factible, pero ha habido veces que hemos ido con esa prepotencia, por decirlo de alguna manera, sin la humildad necesaria, y se nos han escapado vivos, como se suele decir, o nos han empatado, o ha sido un partido que a lo mejor pues os ha ganado por la mínima, o incluso pues no haya cumplido las expectativas. A mí lo que me está dando miedo es que mientras estábamos hablando, os estaba escuchando, estaba leyendo un poquito la prensa promadridista, la que tenemos por aquí. Bueno, quitando a un lado el vertedero deportivo de defensacentral.com, que van a un poco con sus paranoias y lo que se fumen por ahí. Lo que me da miedo es que tanto Marca como AS, y especialmente el AS, no sé si lo habéis visto, hace una crónica del partido firmada por Cristo Martín, que parece que la ha escrito Cristo Stoikov. La de hoy. La de hoy. Sí, sí, sí. Es como si lo hubiera escrito Cristo Stoikov más que Cristo Martín, porque de verdad es que parece sacada del Sport. Increíble, y nunca había visto tantos halagos en la prensa de Madrid, a un partido que no ha sido... ¿De quién es? ¿De Marca? ¿Verás eso? De las. Eso es lo que está diciendo Zambrano. La verdad es que yo tampoco en mi vida haya visto semejante alabo al Barcelona. Y esto me da miedo porque yo no sé si es una estrategia para picar un poco al Madrid, para que saquen el orgullo estos días. Y no sé, todavía son 3 o 4 semanas que pueden pasar muchas cosas. Vamos a esperar. Ha hablado antes Cristian el tema de las tarjetas. Es importante llegar a ese partido bien. Ojo en las vísperas con la gente que esté cargada y ojo con las lesiones. Y luego ese día, evidentemente, yo ojalá que sea el típico partido del aplastamiento total y la aniquilación. Pero de verdad que, claro, que claro, hay que ir con prudencia y con humildad. Si este partido es lo que queremos todos, ¿no? Meterle, yo personalmente, y lo digo aquí sin ningún tipo de... yo lo que quiero es meterle a poder ser 10 o 15 al Madrid. Pero, o sea, a mí lo que me interesa ahora mismo es ganarle al Getafe, después al Sevilla y después al Valencia. Porque se está demostrando una vez más, en cuanto nos hemos puesto por encima del Madrid, esto se ha venido abajo como fruta madura, el equipo este, que lo tengo que decir. O sea, ha ganado las dos últimas ligas, que son una auténtica vergüenza. Me da igual aquí que alguien le parezca mal lo que estoy diciendo. Les ha ganado. Sí, pero es una auténtica vergüenza. Porque este equipo, el actual del Madrid, no juega nada. Y el año pasado jugaba exactamente a lo mismo que juega ahora, o sea, nada. Sí, con la excepción, con la excepción que tenía Robinho, ¿no? El año pasado. Sí, a Robinho. Era jugador Robinho, por cierto. Sí, claro. O sea, es un jugador de calidad. O sea, no digo que esté al nivel de Messi o tal, pero sí que desde luego... En cuanto a individualidad, era de lo mejor que tiene Madrid, sino lo mejor. ¿Cuál va a ser el partido más difícil que nos va a tocar de esos 4 encuentros calientes? Yo diría que tengamos que tener ojo al partido del Getafe, ¿eh? Es el más peligroso. Claro. En ese partido sí, hay que sacar los 3 puntos, sí o sí. Ese no se puede fallar, no, porque en Sevilla sí, puede. Estamos jugando perder. De local, ¿eh? Estamos... Sí, pero es un equipo que últimamente nos ha dado mucha guerra, sí, nos ha dado mucho problema. Sí, y todavía hay que saldar bastantes cuentas pendientes, ¿eh? No solo con el Madrid, sino con equipillos como este de Getafe, que son todos promadridistas, sus aficionados. Es bueno, lo de hoy en Huelva, lo de hoy en Huelva, todo esto, o sea, perdón por interrumpir. Sí, sí, no, Huelva también es otro campo de esos típicos como Zaragoza, como Albacete, como Getafe, de esos campos que deberían estar en Segunda División B y tener vetada la participación en categorías superiores, porque es de lo peor. O sea, allí la gente, en primer lugar, son del Real Madrid, y mucha de la gente que va a esos campos no son ni socios del equipo ni aficionados. Simplemente cuando va al Barcelona van a silbarle al Barcelona y a hacerle las típicas, lo que todos sabemos que le hacen a ciertos jugadores de color de ciertos equipos en determinados campos, y eso solo se lo hacen, ya sabemos por qué. Entonces, no, yo por... Por ejemplo, el Gijón... Para terminar, no, quería decir que Getafe es un equipo que yo le tengo también muchas ganas y últimamente no sé, se nos ha atravesado bastante, pero con el que hay que, lo que digo, hay que saldar bastantes cuentas. Sí, sí, sí. Todo. ¿Vosotros creéis que es posible sacar los 12 puntos ante Sevilla, Valencia, Madrid y Villarreal? Hombre, posible es. Posible, pero también es posible sacar cero. Lo veo difícil, no creo que cero. Los de cuatro partidos ganados tampoco creo. Me parece que al Getafe se le va a ganar y se le va a ganar fácil, pero como digo, hay que ir con mucha, con la actitud de mínima, con la actitud y la concentración. Un partido trampa. Después del Getafe, ¿cuáles son los partidos? Sevilla, Valencia. Valencia, Madrid. Luego en Sevilla, Valencia, Madrid y Villarreal. Yo creo que en Sevilla. Venga, igual en Sevilla. En Sevilla al Villarreal, Cristian, hazme tú una quiniela. ¿Cuántos puntos sobre 12 posibles, cuántos puntos? A ver, pon la boca donde ponen la pluma. No sé, Sevilla-Barça. Para mí es el campo más complicado de España ahora mismo, el Pijuan para el Barça. A mí no me gusta ese partido. Le pondría un... Joder, no sé, uno para el Sevilla. Uno al Sevilla. ¿Al Valencia? Este es en el Camp Nou porque son los dos seguidos. Barça-Valencia y Barça-Madrid, en casa del Barça. Y ahí al Valencia creo que le vamos a ganar. Y contra el Madrid, no sé. Es que no me gusta decir que va a ganar porque no soy supersticioso y no quiero gafarlo. Bueno, pero voy a poner entonces, que un empate. Vale, venga, vamos a sacar los 12 puntos. Vamos a ganar al Sevilla, le vamos a ganar al Valencia, al Madrid. Posiblemente vamos a acabar ganando hasta la jornada 38 todos los partidos que quedan. De hecho, al Racing y al Numancia tendríamos que haberles ganado también. Tú, Zamora... Vamos a ver, yo voy a tratar de ser un poquito más realista. En este caso voy a tratar de pensar con la cabeza. Incluyo el partido del Getafe. Como os he dicho, yo sé, el partido del Getafe espero que lo ganen. Entonces, en Sevilla, sí que lo veo difícil. No sé si... Yo allí me confirmaba el empate, sinceramente. Vale. O sea, que es un sitio en el que se puede pinchar y es un campo que, pues, que es difícil y que ahí se entendería pues que a lo mejor no se ganara. Al Valencia y al Madrid en casa hay que zurrarles la badana, o sea, esos no se pueden dejar escapar esos puntos, y especialmente al Madrid llevamos ya 3 años o 4 años sin ganarles en el Nou Camp y eso es una verdadera vergüenza, ¿eh? Eso hay que remediarlo y este año ya se tiene que acabar el cachondeíto de que el Madrid salga vivo de allí. Y el Villarreal pues es otro típico campo que al Barcelona no se le da nada bien y pues también puede pasar de todo. Yo de estos 5 partidos yo creo que me confirmaba ahora mismo sacar 11 o 12 puntos. De 10, 12 puntos yo creo que van a sacar. Es que en casa sobre todo hay que machacar, hay que ganar todo lo que nos venga. Porque hemos mejorado fuera de casa, que era realmente lo que más nos estaba perjudicando. Y ahora lo que no podemos es fallar en casa. En casa hay que sacar sí o sí. ¿Cuándo es el próximo partido de Champions? La siguiente semana, este miércoles, no, la siguiente. ¿El siguiente miércoles? Sí, es con el Sporting de Lisboa. En Lisboa, ¿no? En Lisboa, sí. Partido complicado ese. Sí, es complicado, pero... Como dije antes, perdona, Cristian, por la falta de actitud en el partido con el Basilea, donde se podía haber ya pues liquidado y firmado el primer puesto, asegurar el primer puesto del grupo, ahora tenemos este pequeño problema o contratiempo de que si nos gana el Sporting por más de un gol, probablemente tendríamos que entrar como segundos del grupo, y es muy importante la diferencia, con lo cual a Lisboa es otro partido más de ese Tourmalet que tenemos, que se nos ha metido ahí. Parece que no es tan importante, pero a mi parecer sí que lo es, y mucho. Así que ojo al partido de Lisboa. Venga, y cerremos esta guillotina con el siguiente debate, que lo plantea un comentarista que se llama Javier, que más o menos dice que Messi es previsible. Cuando arranca por la derecha es el jugador más predecible que conoció en la Tierra. Siempre hace los mismos regates hacia afuera, en el mismo instante y de la misma forma. Más o menos. Perdona. ¿Quién dices que escribió eso? Javier. Un comentarista que se llama Javier. Y entonces él sigue diciendo que el año pasado lo vimos en todos los partidos importantes del Barça, que era demasiado previsible, que a ver si es capaz de aportar algo más. Porque desde que los rivales se lo saben de memoria, siempre es la misma historia. Vosotros... ¿Cuál es la opinión? Primero la de Zamora, la de Cristian me imagino que se le va a ir como un kamikaze. Dime, Zamora. Vamos a ver, a mi opinión sobre el tema Messi, eso de que le tienen cogido el truco, eso es una falacia. El truco, el problema que va a haber con Messi es que va a pasar como con Maradona, que hasta que no se lo carguen y le rompan la pierna, no van a acabar por esos campos de España. Entonces, lo que tienen que hacer los árbitros es ser más exigentes, y al igual que le han sacado una tarjeta ridícula a Alves en la primera parte o en la segunda, no recuerdo, por una jugada que no tenía ninguna dificultad, a falta de 10 minutos para el final, le han hecho a Messi una entrada salvaje para haberle roto la pierna. Que era para no jugar en más en toda la temporada. Es una vergüenza. Eso es la vergüenza. Eso es cogerle el truco a Messi. Porque a Messi se lo van a acabar cargando. Y ojo, porque un día va a llegar uno y nos vamos a lamentar todos porque le hayan roto la pierna, como le hizo en su momento Goicoechea a Maradona. Es que me está recordando muchísimo. Me está recordando muchísimo al Maradona del Barcelona. Que era así, rápido, y de que por la derecha o por la izquierda, si jugando limpio el rival, Messi se va de todos. No es previsible, en mi opinión. Lo único que le falta un poco el tema del tiro final, que yo todavía, a pesar del gol de hoy, le veo que la definición le falla un poquito. Cristian. Bueno, para empezar, diré que esto no es nuevo. O sea, yo con algunos amigos hay gente a la que le he escuchado decir esta estupidez, porque... O sea, siento faltar el respeto, pero es que la verdad es una estupidez. Y es una estupidez porque demuestra la ignorancia de la persona que está diciendo esto, ¿no? O sea, en el tema futbolístico. O sea, para la mayoría de aficionados de a pie debe ser mucha calidad o mucha técnica hacer estas cosas absurdas que hacen Cristiano Ronaldo y Robinho, bicicletas y maravillas que Messi no hace. Y no las hace sencillamente porque no las necesita. Y no las necesita sencillamente porque es el tío que arranca más rápido en el mundo. Con la pelota prácticamente, o sea, en un palmo de terreno, hace lo que le da la gana con la bola. Y es absolutamente imposible, O sea, es el jugador más desequilibrante del mundo en uno contra uno, es imposible parar. A poco que le des espacio, te va a dejar sentado. Sencillamente porque cuando tú le entras, él tiene la capacidad, la virtud de coger la bola y moverla de un lado a otro en cuestión de yo qué sé, centésimas de segundo. O sea, es increíble, hombre. Es increíble, o sea, es imparable. ¿Cómo se puede decir estas? Por favor, o sea, no hay nadie que lleve la pelota cosida al pie como ese tío. Hay veces que tiene a dos tíos encima, en una baldosa, o sea, es capaz de dejarlo sentado con un simple movimiento se la cambia de pierna a una velocidad que no es normal. No es normal. Y ya sabéis que yo he criticado a Messi, bueno, por cosas de actitud, por no estar implicado algunas veces en la presión, otras veces irse al medio cuando debería estar en la derecha. Pero vamos, o sea, decir esto de que le van a coger el truco, pero, o sea, ¿pero qué truco? ¿Pero qué te crees que es esto? ¿La PlayStation aquí? Por favor, hombre, o sea... Ya la última, ¿el partido contra el Madrid lo hacemos contra Schuster o no? ¿Cómo? ¿El partido contra el Madrid lo vamos a tener con Schuster en el banquillo, sí o no? Por supuesto. ¿Sí? Yo no estoy tan seguro, Cristian. No estoy tan seguro porque como con el Huelva, el Recreativo de Huelva, vaya el próximo fin de semana y le haga cualquier le dé cualquier problema o cualquier guerra, y ya no digamos si le saca un empate o le gana en el Bernabéu, desde luego a Schuster esa misma noche se lo cepillan. Ayer ya los jugadores ya le han empezado a hacer la cama. O sea, yo sé de buena tinta que Raúl and Company ya le han puesto la cruz a este señor. Y es cuestión de horas de que salga con los pies por delante del Bernabéu. Entonces, a salvo que se les aparezca la Virgen y hagan un partidazo contra el Recre y cojan una serie de victorias hasta el día del Barcelona, yo veo que Schuster no llega. El sustituto, pues no sé a quién van a poner. Pero bueno, ese es su problema y ojalá que sea un problemón para ellos y que lleguen lo más abajo posible, ¿eh? De verdad. O sea, pero eso sí, a este señor se lo va a cargar el de los deditos del número 7 en la camiseta, ese que va siempre con la naricita tan grande y con la carita de amargado de una persona que gana 12 millones de euros al año. Es el tapado, o sea, es el Raúl, es el tapado en todo. O sea, esto, el tema de los delanteros que nunca fichan delanteros, curiosamente, del Real Madrid. Saber, o sea, es mucho hablar de la bomba de vestuario y todo, pero es que lo que se tapa esa prensa. Si os dais cuenta, Cristian, Diego, el señor Schuster, entre otras cosas, le tiene hecha la cruz porque le ha estado reprochando ante los medios varias veces en ruedas de prensa que está jugando por ser quien es y por decreto, por decirlo de alguna manera. Se rumorea incluso que tiene contrato que no puede estar más de, no sé si son más de dos o tres partidos sin ser titular. Entonces, se habla mucho en Madrid y algunas cosas puede que sean falsas, pero hay otras mira cómo han puesto a Aragonés por no llevarlo. Imagínate que el equipo pierde y Schuster lo tiene en el banquillo. O sea, es que le dan palos hasta... Es que no juega. Es un fraude, y a mí una de las cosas que más me ha gustado este verano es que cuando dentro de 30 o 40 años, cuando seamos viejitos y reúnan a los ganadores de la Euro para hacerles fotos y demás y recuperen imágenes, no tendremos que ver la cara amargada de este señor, porque de verdad es que ha sido una de las mayores alegrías que me ha dado la selección española. No soy muy seguidor de la selección española, pero desde luego este año si me ha alegrado por algo ha sido por no ver a ese señor cogiendo la copa, de verdad. Señores, muchas gracias. Excelente, excelente tertulia. Y como no podía ser de otra forma, os dejo con una entrevista que saqué en el último minuto con Talibán Sevillista, un bloguero que, como bien sabéis, abandonó la blogosfera el año pasado por ciertas amenazas en contra de su familia. Nos alegramos de que esté nuevamente de vuelta con nosotros y nos va a explicar un poquito sobre Alves y el Sevilla. Muchas gracias, Diego. Encantado de volver a saludarte. Bueno, cuéntame cómo ves tú al Alves del Barça. Tras haber sido crítico en un comienzo con él, bastante crítico. El Alves del Barça no me está sorprendiendo porque está desarrollando el mismo juego que venía haciendo en el Sevilla. Además, yo ya te comenté en tu blog de que me sorprendió de que la llegada de jugador a vuestro club no hubiese sido tratado con el reconocimiento que él se merecía. Porque para mí Alves es el jugador 10, es de los mejores profesionales que ha pasado por aquí, por el Sevilla, y a la vista está de que es uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga, jugando en el lateral. Bueno, y al Sevilla, que vuelve a mostrar el fútbol de hace 2 años, ¿le das tú muchas posibilidades para este campeonato de liga? ¿Cómo crees que se va a desempeñar cuando le toque la seguidilla de difíciles partidos que le toca contra el Barça y el Madrid, y después un poquito más adelante contra el Valencia? ¿Cómo ves las posibilidades de tu equipo? Sí, nosotros empezamos ahora este sábado ya lo que es los partidos contra los equipos más complicados, que este sábado ya tenemos al Valencia, pero también nosotros hemos tenido un hándicap en esta jornada anterior, que ha sido la cantidad de lesiones que hemos tenido en la plantilla. Ah, no, pero espérate, entonces, entonces Valencia, Barcelona, Madrid. Sí, y Villarreal. Y Villarreal, onda. Tenemos ahora. Pero que los cogemos ahora mismo con la plantilla al completo. Bueno, a excepción de los dos jugadores que tenemos lesionados de larga duración, como son Alvin Navarro y Coné. Pero por eso te digo de que parece que nosotros hemos pasado nuestro turmalé particular jugando 7 partidos con jugadores tocados y hasta 11 lesionados en la plantilla. ¿Qué quiniela te atreves tú a hacer con Valencia, Barcelona, Madrid y Villarreal? Pues mira, teniendo lo que es a Valencia y Real Madrid en casa, creo yo que tenemos posibilidades de derrotarlo. Barcelona ahora mismo creo que está intratable, y más teniendo que jugar en vuestro estadio, veo más complicado lo que es la sorpresa, porque hoy día siquiera puntuar en el Camp Nou puede ser considerado como sorpresa aquí, por cualquier equipo. Según tengo entendido aquí, con el Sevilla vamos a jugar en el Pizjuán. Pues ahora mismo me coges de... Pues yo sé de que empezamos jugando contra Valencia aquí el sábado. En casa, creo que después jugáis contra el Barça en casa también, y después os toca el Madrid, os toca el Bernabéu. Sí, pero bueno, aun cambiando lo que es el orden de los partidos, aun teniendo lo que es el Barcelona en casa y el Madrid fuera, considero que hoy por hoy vamos, y a la vista está de que el Madrid puede ser más asequible. Después ya los partidos ya dictarán sentencia, pero hoy día veo como más equilibrado a Valencia y a Real Madrid que incluso a Barcelona y Villarreal, y la tabla está diciendo exactamente lo mismo que yo estoy diciendo ahora, ¿no? Pues con esto, señores, Vizcal Barça este año, Vizcal Barça el año que viene, Vizcal Barça con las 10 Copas de Europa del próximo decenio.